pensar. Nunca estás aquí. Empiézate a reír y dame de fumar. Y en mi corazón no busques nunca una razón. Solo sé vivir siempre fuera de control. Acompáñame si quieres hacer que me sienta bien. Y ponte del revés. Yeah.